Pero qué economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econonuestras, el medio de divulgación que fomenta la óptica y participación económica de los trabajadores. Bienvenido a Econonuestras, a un nuevo capítulo aquí del programa de economía crítica, economía heterodoxa, economía política de la radio sindical online, la voz de los trabajadores. Deseándoles a todos ustedes, seguidores del calendario gregoriano, un muy feliz año 2017, que ojalá todas sus luchas vayan entregando ya frutos. Ojalá toda su perseverancia, todos sus sueños, resultados se vayan consagrando también muchos de sus proyectos, especialmente a todas aquellas organizaciones, tanto sindicales como sociales, que hemos tenido el privilegio de entrevistar, de tener todos junto a nosotros para poder preguntarles, como en el living de nuestra casa, sobre su desarrollo. Y a todos ellos les decíamos que todo este 2017 sea de consolidaciones, de cumplimiento de las metas mismas que se vayan proponiendo para este año que comenzó ya la semana pasada, pero este es nuestro primer capítulo. El día lunes 2 fue feriado, así que el día lunes 9 inaugura para nosotros del año 2017. Y pues lo mismo es que este programa va a ser un programa, digamos, como de inflexión. Vamos a estar evaluando lo que fue el año 2016. Estaremos hablando del año 2017. Siempre, ya que estamos transmitiendo desde la sala Clotario Blest, aquí de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, aprovechamos de mandarle un saludo a DJ Clotario, el hombre ahí detrás de las perillas, el hombre ahí detrás del vidrio, para quienes nos siguen por el streaming de Econonuestra, lo pueden ahí ver con los audífonos. Él es mi media naranja, el hombre ahí que hace posible que nosotros estemos transmitiendo en directo a ustedes a través de la señal de www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, y como les decía, independiente de la fecha, siempre es bueno tener un momento en el calendario, sea cual sea ese calendario, para tener, digamos, la oportunidad de evaluar, ¿no es así? Y para proyectar también. Y por eso tenemos bastante en claro que el año 2016 estuvo marcado por hartas sorpresas, sorpresas como el Brexit, el triunfo de Trump, el no a Colombia y, bueno, también hartas muertes. No así de Lucía Iriarte, pero sí de Juan Gabriel, por ejemplo, de Prince, George Michael, digo, en el mundo de la música, Fidel Castro, en términos políticos. Y también David Bowie, de hecho, para comenzar y para ir abriendo los fuegos sonoros en este primer capítulo del 2017, vamos a ir con una canción de David Bowie, que está cumpliendo un primer aniversario de su fallecimiento estos días, si no me equivoco, mañana. Así que qué mejor, que más encima para evaluar lo que fue el 2016, para también dar los primeros patadones para hablar del 2017. Vamos con esta canción que se llama Changes, algo así como Cambios, del gran, del gigante, del clásico, del monumento David Bowie. And my time was running in dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never been how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. I wanna be a richer man. sun, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you come as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Yo con mi papá escucho la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico, pero grande, pulento, pero piante. Somos cabro chico, chico, chico, pero grande, pulento, pero piante. Bueno, después de aquella canción del gran Bowie en esta fecha de cumpleaños, estaría cumpliendo 70 años, pero también en el primer aniversario de su vida, de su vuelta al espacio. Vamos a comenzar ya con lo que nos convoca el día de hoy, como del año, utilizando el recurso ritualístico del año nuevo. Hay que primero partir mirando para atrás, evaluando lo que fue el año 2016. ¿Qué podemos decir del año 2016? Bueno, para mí fue un año crucial. Quizás no es un año icónico, no sé, como el 1945, cuando fue el final de la Segunda Guerra Mundial, o el año 1989, con la caída del Muro de Berlín, qué sé yo. Pero este periodo, el 2016, que habría comenzado, digamos, con la recesión del año 2008, la crisis financiera, la crisis económica del año 2008, y que continuó con la turbulencia política 2016, hacen que este año recién pasado haya sido un punto de inflexión en la historia, dice un profesor italiano, ahí estudioso de los fenómenos europeos, le dijo ahí a la BBC. De hecho, lo definen como un año de revuelta populista, esa palabra, que fue como la palabra del año, en algún lado vi que era como la palabra del año 2016, cuesta definirla. Para mí, la forma, porque para tomarlo de un punto de vista de espectáculo, más, es eso. Populista, Piñera, un gran populista, tremendamente populista. Esa, ¿vieron esa foto así como jugando con sus nietos abajo como del escritorio, así como, y copiándosela? No me acuerdo a quién le copiaba esa foto, creo que era como a Kennedy. Eso ya es como ahí, como es como estar siempre pendiente, digamos, de qué quiere escuchar, digamos, la gente, y eso andarlo diciendo. Por eso yo creo que Trump es un gran populista, hizo ahí sus estudios de mercado para saber qué era lo que tenía que decir a los electores, y gracias a eso el sufragio le dio la razón y salió electo del imperio, ¿no? Bueno, dicen que el año de la revuelta populista contra el establishment político, y eso yo creo que se puede percibir bastante en la conversación. La política está más ensuciada que nunca. Y da un poco de lástima, porque cuando uno quiere tener conversaciones sobre política, bueno, por lo general, el esto que se perciba acá en Chile es como más tendencia, como tiene más tendencia, digamos, al ostracismo, a volver a lo más atomizado, a la individualidad, al yo me salvo solo, pareciera que por ahí fuera el asunto, porque si entendemos etimológicamente quiere decir como aquellas cosas de la polis, ¿no? Que tienen que ver con el bien común, con aquello que nos afecta a todos. La polis, la ciudad griega, ¿no? Por lo tanto, bueno, siempre esto es peligroso y por eso es tan fácil en realidad que haya reacción populista. Pero, en fin, para ir detallando, por ejemplo, mencionemos que el 23 de junio los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea y el 8 de noviembre los estadounidenses eligieron como presidente a Donald Trump. Esos fueron como los antitos, digamos, especialmente para Occidente. Donald Trump, candidato al Partido Republicano, pero alguien que era visto como ajeno a la clase política tradicional. Esa es como la visión más extendida de qué fue lo que pasó el 2016. Para nosotros, el análisis tiene que ver con los problemas de la globalización capitalista, y no solo somos nosotros. En realidad, muchos analistas han puesto hincapié en eso. Eso fue lo que nosotros que ganó Donald Trump en Estados Unidos para tratar de comprender qué era lo que había ocurrido. Efectivamente, nos enfocamos, digamos, en aquellas consecuencias que había acarreado la globalización capitalista, incluso aquellos países que van liderando, que van a la vanguardia de estos fenómenos globales, como Estados Unidos. De hecho, los golpes, estos dos hitos que mencionamos del año 2016, como el Brexit de Trump, ocurrieron justamente en los países líderes del mundo globalizado. Nos referimos a Reino Unido y a Estados Unidos respectivamente. Pero veamos algunos otros hitos para hacer para ir refrescando un poco la memoria, si queremos realizar estos tipos de evaluaciones de alguna manera. Coronuestra se acerca a los 5 años, el próximo lunes estamos conmemorando 5 años al aire, y haber hecho este ejercicio año de alguna manera nos ayuda a ubicarnos en horizontes de tiempo más largos, ¿no? Podríamos ya estar hablando de mediano, largo plazo. Para eso yo creo que sirve un poco esta medición a 12 meses, estas mediciones anuales. Primero, la Unión Europea no pudo salir de su estancamiento económico, de su estancamiento económico y social durante todo el 2016. Se mantiene el bajo crecimiento entre sus miembros, hay graves problemas económicos, naturalmente, déficit de empleo, reducción de programas sociales por aplicación de planes de austeridad. Esto ocurre tanto en España como en Portugal, Francia, Grecia especialmente, Irlanda. Sigue cayendo el valor del euro, como le mencionaba antes, planes de austeridad impuestas por lo que es llamada la Troika, que triada del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, el Fondo Monetario, están causando estragos a nuestro juicio. Y al menos a corto plazo eso es bastante evidente, pero creemos que a largo plazo eso solamente le da ventajas al capital financiero, por ejemplo. Es una negociación de Europa a nuestro juicio. También está el tema de la gran llegada de migrantes, que lamentablemente ha sido utilizado por las élites para fomentar la reacción nacionalista popular, una de las peores expresiones de lo que uno suele llamar. Bueno, todo lo anterior influyó naturalmente en el Brexit y sus aparentes réplicas en otros países de la Unión Europea. Ante las cuales yo creo que hay que tener un poco ojo, ya que este año 2017 se viene, vamos a estar hablando de eso en el próximo bloque, pero es como que hubiera comenzado, digamos, el año 2016. Este año se puede evaluar. Austria estuvo a punto de escoger a la ultraderecha a finales del 2016, y ahí poquito por poquito ganó el otro candidato, que si no, yo creo un candidato así como verde, digamos, no me puedo acordar. Bueno, otro tema, otro hito, otro factor del año pasado es que China, a pesar de que el cambio de estrategia de la economía china, esto de pasar de ser el gran proveedor del mundo, el gran exportador, ahora como que quieren desarrollar un poco el mercado interno, como fortalecer un poco los cimientos de la China hacia adentro, ¿no? Fomentando el consumo interno más allá de andar vendiendo productos para el exterior, ha hecho que su crecimiento se ha minorado los últimos 3 años, pero sigue siendo alto, se está arriba del 6%. Otros países, especialmente los que lideran ahí en el centro del capitalismo global, aquí del planeta Tierra, crecen en torno al 1 o 2%. China aún está hacia adelante, digamos, con un crecimiento relativamente robusto. El yuan, la moneda, continuó su camino ascendente. De hecho, fue incluido, esto es como que entró al salón de la fama, digamos, de las monedas, porque fue incluido en la lista de monedas de reserva del Fondo Monetario Internacional, mientras las otras monedas que están dentro de ese listado, el dólar estadounidense, el yen japonés, la libra esterlina del Reino Unido y el euro de la zona euro de la Unión Europea, porque no todos los países de la Unión Europea usan euro, han tenido constantes, digamos, vaivenes, ¿no? Altas y bajas. El yuan parece que se ve más estable. Otro punto, bueno, la globalización habría aumentado, hablando mucho de desigualdad, así como el tema de los últimos 2 años, yo diría. Ahí eso ayudó a que Piketty, este economista, se hiciera muy, muy, muy popular con su texto de El Capital, relacionado con el otro Capital, que cumple, de hecho, 150 años este 2017, pero es que la desigualdad claramente es una de las grandes consecuencias de esta etapa del capitalismo neoliberal, globalizado, ¿cómo decirlo? Desparramado a través del mundo y que aún no se cansa. ¿Ya? A pesar de los límites sociales, de las protestas, a pesar de los límites de recursos y el cambio climático en marcha, etcétera. De hecho, organismos internacionales denunciaron que las 61 naciones del mundo acumulan más riqueza que la mitad más pobre, a ese punto. A los ricos, a los acaudalados, se les facilita, por ejemplo, esconder sus capitales, los paraísos fiscales. ¿Recuerdan el caso de los Panama Papers? ¿Recuerdan aquellos, los papeles de Panamá? Ustedes saben cómo opera esto. Hay muchos ahí involucrados, tipos que ponen la plata en otros lados para pagar impuestos, ¿no? Se le hace fácil a los ricos ser más ricos. Es un poco eso. Y eso es lo que provoca un poco toda esta teoría que era la del chorreo. Primero, que a mí siempre me ha parecido éticamente reprochable esto de pensar que podemos con un poco lo que le sobra a los ricos, algo así, así como deja que los ricos se hagan ricos, porque así los pobres podrán ir subiendo un poquito más, independiente del conflicto ético que me convoca, claramente se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres en este tiempo, o al menos la brecha ha aumentado considerablemente, y ese aumento de brecha genera que se concentre poder, y para qué estamos con cosas, el poder en sí es peligroso. Absolutamente peligroso. Es una cita que leí hoy día. El poder es maldito. Esa era la cita, para ser más exacto. Quien lo toca, déjale embarrar. Hay autocensura radial. Otro tema es, bueno, el desastre migratorio. Cuando decimos desastre migratorio, obviamente no es migración, nos parece. Aparte que es un derecho, hay una marcha este domingo aquí en Santiago de Chile, el 15 de enero, la primera marcha migrante convocada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que estuvieron acá en el último programa del año 2016, así que el día domingo a las 10 de la mañana. No nos referimos a eso con el desastre migratorio. El desastre migratorio es que murió más gente tratando de, por ejemplo, cruzar el Mediterráneo el año 2016 que el año 2015. Murieron aproximadamente 5.000 personas, 5.000 personas, superior a los 3.700 que habían muerto el año 2015. Violentas guerras, así como el hambre y la miseria, especialmente en países de África y Medio Oriente, han sido las causas fundamentales de esta emigración. El año 2016 es que las políticas neoliberales volvieron al poder en América Latina. No es que se hayan ido necesariamente, pero volvieron a... sin máscaras progresistas, volvieron con vigor y entusiasmo, lamentablemente, porque además del traspié en el proceso de paz que ocurrió en el plebiscito allá en Colombia, donde ganó reacción, Las elecciones llevaron al poder, por ejemplo, a Macri en Argentina, a Pedro Pablo Kuczynski en Perú, no sabemos qué pasará acá en Chile. Hubo un golpe institucional en Brasil que tiene a Temer en el poder. Pero lo cierto es que el paulatino y ahora consolidado cambio en la correlación de fuerzas abre un nuevo tiempo aquí en el continente que nos obliga, digamos, a los latinoamericanos a reformular estrategia, hacernos las preguntas y sobre todo hacer autocrítica. Es necesario ver qué errores se han cometido y cuáles son los límites alcanzados. Extractivismo, por ejemplo, dependencia de materias primas, por ejemplo. Bueno, como le decíamos también en el bloque anterior, bueno, fue el año prácticamente el referente del último 50 años de la izquierda latinoamericana, porque comandó la revolución cubana, que fue el inspirador, entre otras cosas, de movimientos sociales, movimientos armados también, en Latinoamérica en los años 60. No es poca cosa la figura ahí de Fidel y la figura en general de lo que fue la revolución. Entre otras cosas también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con esto no sorprendió, lo reconocemos acá, dijo que iba a disputar la presidencia de México, esto como mujer indígena, como candidata, cuyo nombre se estaría dando aproximadamente ahí por mayo. Las elecciones en México son el 2018, si es que no se adelanta luego de toda la catástrofe que tiene Peña Nieto. Hay momentos con los gasolinazos, hay un montón de protestas, pero bueno, ese hombre en realidad tiene más razones para no estar en el poder que para mantenerse ahí. Pero sin duda, esto lo leemos textual, pero sin duda la resistencia continental ha sido un movimiento feminista que impulsó multitudinarias acciones contra la violencia machista en toda Latinoamérica, con altas dosis de coraje, creatividad y sobre todo capacidad para caminar en unidad. El movimiento feminista logró las mayorías e instalar la problemática antipatriarcal en la agenda pública de la región. Muy bien por aquello. Bueno, y ya que estamos hablando de un cierre de un ciclo de 12 meses, esta canción de alguien que también cerró un ciclo, se despidió el día sábado en un concierto, a mi juicio el mejor liricista de los últimos 25 años aquí en esta región chilena, de Latinoamérica, uno de los mejores, ¿no? Nos referimos a Jorge González y esta canción que es de su último disco, Trenes. Esta canción, van a entender, se llama Nada es para siempre. No tengo ya cómo explicarte nada, si es evidente que no escuchas mi voz. Botas, coge la mochila, baja la escalera y dime adiós. Nada es para siempre. Abiertos, llenos de complicidad. Vas a abrazar a un bello ser por unos días para siempre enamorar. Para siempre. Nada para siempre. asomaste con canción. Nada es para siempre. Bueno, ya entrando en la segunda media hora, nos corresponde entrar de lleno en el presente y meterse al 2017 sin querer jugar, digamos, con una bola de cristal, porque yo creo que eso es bastante, digamos, entre aquellos difusores de la economía, de los cuales nosotros obviamente nos sentimos parte, aunque sea desde otro enfoque, y creemos que quizás por lo mismo hay que asumir con responsabilidad que todo lo que podamos decir sobre el futuro es bastante incierto siempre. Solamente si de repente sienten que estamos tratando de adivinar algo, es quizás porque hay que poner alerta a ciertas cosas, pero nadie tiene la capacidad. De verdad, se lleva increíble cómo tratan de decir que la ciencia exacta, pero a todos les explota en la cara, digamos, la realidad, porque no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y es muy difícil predecir fenómenos sociales. Yo creo que podríamos partir con efemérides, ¿no? Con cosas que vamos a estar conmemorando y que los queremos invitar a ser parte. Por primera, esto lo mencionamos más atrás, en el bloque anterior, de hecho. Resulta que Das Kapital, no sé cómo se pronuncia en alemán, Das Kapital, el capital de Marx, al menos el tomo 1, cumple 150 años desde su primera edición. Así que claro, probablemente ahí en mayo, nosotros siempre decíamos que era mayo, mes del Marx, vamos a estar haciendo una conmemoración del lanzamiento de este libro, o también, bueno, también en agosto puede ser, porque creo que por ahí fue la primera edición. Pero vamos a estar ahí hablando, vamos a tratar de hacer un programa entretenido, interesante, respecto a esta obra que es casi, ¿cómo llamarla? Casi bíblica, ¿no? Para algunos. Y de hecho está de aniversario el mismo suceso que está de gran aniversario, ¿no? Gran aniversario son cuando cumplen 10 años, 15 años, 100 años, 150 años. Y algo que cumple 100 años es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa cumple 100 años. Vamos a estar haciendo un programa especial para esperar aquel octubre también. Yo creo que lo vamos a estar haciendo antes, 100 años de la Revolución Rusa. No es poca cosa, especialmente con, la importancia de Rusia en este momento en el panorama geopolítico. Pero también porque es necesario quizá, yo creo que se van a dar debates bastante necesarios. A nosotros nos interesa de sobremanera, así que aquellos que nos estén escuchando, quieran armar y todo, nosotros felices podemos aquí estar difundiendo o prestando aquí, facilitando aquí las sillas del estudio aquí de la sala Clotario Blesa para hablar de la Revolución Rusa histórico-económica. Pero bueno, otro tema que se conmemora son los 100 años de Violeta Parra. Eso ya lo en realidad, como que la agenda cultural va a estar copada por esto. Y es el mismo octubre, creo, la fecha de nacimiento de Violeta, así que va a estar como coincidiendo con este 100 años del octubre rojo ruso. Así que se podría decir que este octubre no solo dio el poder a los soviets, sino que también trajo al mundo a la mayor poeta de los Parra. Eso dice Nicanor, un gran poeta, creo que lo quieren postular al Nobel este año. Él dice que la verdadera poeta entre los Parras era su hermana. Y a mi juicio, la compositora más lejos, la más interesante de la región chilena, de todas, lejos, de todas y todo. Pero bueno, y aparte de estas conmemoraciones, para algunos, el 2017 vendría como la continuación de este eclipse que ha sufrido la hiperpotencia de Estados Unidos. Y esa sensación de dominio global estaría, y que viene desde principios de los años 90, fines de los años 80, con la caída del muro, con la caída de la Unión Soviética, pareciera que estaría decayendo ante la emergencia de un mundo más multipolar. Ni siquiera bipolar, que habría más frentes. Para algunos, lo más fácil es armar como un triángulo y poner Estados Unidos, Rusia y China ante el debilitamiento de Europa y la Unión Europea, pero yo también creo que se tienen bastante... Por ahí más o menos va la cosa. El asunto es que habrá turbulencia política, al menos en Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea siguen ahí estando en el medio del huracán. Por ejemplo, con Trump, si el presidente electo que asume ahora el 20 de enero sus promesas de campaña, bueno, entonces mínimo se va a entrar a un periodo de dura y poderosa política exterior, dicen los analistas. Será más conflictivo, más transaccional. Es como un poco el estilo de él, para los que han visto, creo, algún capítulo del reality este donde él terminaba eliminando gente como patrón, diciendo you're fired, tú estás despedido. Es que de verdad Trump no puede ser la peor encarnación, al menos en mi imaginario, la burguesía en el poder. El tipo es terrible. Eso no quita que la Hillary no lo sea, lo que pasa es que él encarna muy bien ese imaginario, eso es lo que quería decir. Pero en este caso, él, como siempre, impulsó, y también en lo que ha dicho respecto al interés nacional, haría su política exterior más conflictiva. Y eso ya lo ha hecho un poco visible, al menos desde la perspectiva del proteccionismo en torno a política comercial, ya no tan abierto como solía ser esta globalización neoliberal que parecía que iba a ser la líder y que después de 25 años lo único que ha traído es más desigualdad, y eso ha hecho que tipos como Trump de la derecha republicana estadounidense se vuelquen casi, sean unos revisionistas, digamos, de la sea una reacción de la reacción, y se pongan más protección. Generalmente se asocia a gobiernos de izquierda, y eso ha quedado de manifiesto en sus abro comillas de verdad, amenazas, cierro comillas, públicas a la industria automotriz, eso de que no se instalen afuera, instálense aquí en Estados Unidos los impuestos, cuando lo que produzcan en México lo quieran ingresar de nuevo a Estados Unidos. Es interesante lo que sucede en todo caso allá en el país del norte, porque la toma de la presidencia es el 20 de enero, pero hay como que los recursos para tensionar un poco el asunto allá. Yo creo que el último capítulo de esto, y quizá el más notorio, es el tema este de que las agencias de inteligencia reconozcan, aunque no hay pruebas, la influencia como de hackers rusos en la filtración de cierta información de la Hillary para perjudicarla y así que saliera Trump. Eso es porque también hay como ciertos resquicios legales con los cuales creo que están dentro de la Constitución de Estados Unidos, la cual si se comprueba que hay injerencia de otros países en la política interna de Estados Unidos, o si algún presidente fue como medio influenciado, eso podría ser que él no está respondiendo, sino que intereses foráneos y no pudiera asumir, por ejemplo. El asunto es que cuando uno lo ve desde esta perspectiva, dice, a ver, ¿quiénes son los que se están enfrentando acá? ¿Ah? Quizás no es casualidad que Trump esté ahí con los manufactureros, porque quizás siente que por ahí va su línea, ¿no? Frente, digamos, a los dueños de los medios de comunicación y el poder de la banca, que según yo recuerdo apoyaba mucho más a la Hillary. En el fondo hay como una pugna entre la élite estadounidense, entre las distintas burguesías, entre distintas ramas, digamos, del poder político y económico concentrado ya del país norteamericano. incluyendo a la CIA, porque la CIA parece que estuviera contra Trump. Es un escenario para personas como uno, digamos, que ve esto desde tan al sur. Es difícil hacer la lectura, pero nos pareciera que por ahí va el asunto. Como que hay una pugna, digamos, entre poderes, ¿no? Más allá que fuera desde las bases. Nosotros aplaudimos las movilizaciones y todo, pero todo esto que está pasando ahora, más de sospecha, y hay que tomar un poco más de distancia, creemos nosotros, para analizarlo, especialmente porque no estamos ahí. Uno agarra ciertas información y puede ir armándose una idea, pero nos da un poco, bastante, digo, la sensación de que es eso lo que está ocurriendo, apoyado obviamente en ideas también que han entregado incluso algunos invitados que estuvieron aquí alguna vez en el programa, que publican ahí sus opiniones y uno se va haciendo un poco la idea, confía en ellos porque tiene una perspectiva, digamos, una perspectiva crítica, tiene una perspectiva, piensan por su cuenta, digamos, andan repitiendo. Porque la cosa es que parece que es un conflicto de malos contra malos, eso es lo que quiero concluir, ¿no? Y en la política exterior, y lo comentamos ya hace un mes más o menos, fue esta provocación a los chinos habiendo llamado Trump a la presidenta de Taiwán. Eso es impensado para los chinos. Así que toda pizas pueda darse una guerra comercial. Uno podría haber dicho en algún momento que lo de Trump era humo, ¿ya? Pero parece que no es tan humo. Al menos está decidido con algunas cosas, y en términos de política comercial para el mundo actual eso es bastante relevante. Y en esos casos, cuando pelean peces gordos como China y Estados Unidos, para países tan abiertos como Chile, con índices de apertura altísimos, es decir, una riqueza, digamos, basada principalmente en las exportaciones, en nuestro caso más que todo de materia prima o de cosas de baja producción, como, no sé, salmón, celulosa, el cobre o productos mineros, etc. El impacto es bastante alto. Imagínense, empiezan a poner barreras, imagínense, empieza a haber guerra de divisas. Bueno, los países más chicos, los espectadores, se terminan perdiendo con eso. Especialmente los tan abiertos como Chile, a eso me refiero. Es política y geopolítica, que es como lo que hablaba recién en el caso de Taiwán. Respecto a Europa, ya dejando un poco el caso de Estados Unidos, que seguramente va a ser todo un año ahí analizando el primer periodo de Trump, van a haber elecciones. Van a haber elecciones en Holanda, en los Países Bajos, en Francia, Alemania. Todo eso podría poner a prueba severamente a la Unión Europea y en particular a la moneda de la zona euro, que es el euro, naturalmente. Se dice que el 2017 es un tiempo para la Unión Europea, que son las elecciones de marzo en Holanda y Francia, que para algunos penden como una espada de Damocles sobre el futuro de la Unión Europea. Esto porque claramente muchos de los que tienen posibilidades de salir, o más o menos, han agarrado otras fuerzas, son grupos de derecha, no sé, como la Marine Le Pen allá en Francia, el Frente Nacional, o el Partido por la Libertad, que les gusta la ultraderecha, esa desgracia, pero que son escépticos, digamos, con la Unión Europea. En el fondo, quieren salirse de la Unión Europea. No desde la perspectiva de la crítica, digamos, a la internalización y a la globalización, digamos, de las corporaciones, trabajadores, que es como el relato desde la perspectiva de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas de izquierda, de las organizaciones de clase, etcétera, sino que una perspectiva más de reaccionaria, más populista también, agarrando estas consecuencias nefastas que ha tenido la globalización, pero dándole un tinte antimigratorio, bien nacionalista, etcétera, atacando más que todo, que para mí esto también refleja harto lo que es populismo, atacando más que todo los efectos y no las causas. Viene a ser un poco eso, ¿no? Pero bueno, Alemania también tiene elecciones en noviembre. En Italia, bueno, finalizando el 2016 había renunciado su primer ministro, pero podrían adelantarse elecciones para el 2017, siendo que Italia es la tercera economía de la Unión Europea. Pero bueno, la amenaza en general es la misma para Europa, que gane la ultraderecha antiinmigrante, que también, como le decía, es anti Unión Europea. No desde la perspectiva anticapitalista, les decía, sino organización fascistoide nacionalista. Demuestra un botón de la crisis que se está viendo en Europa. Ya que hablábamos de gran aniversario, el euro cumplió 15 años a comienzos de este año. 15 años, pero nadie lo celebró. Esto se debe a que, al fin y al cabo, durante cerca de la mitad de esos 15 años, la moneda única europea ha estado involucrada en crisis sucesivas que en muchos momentos han llevado a que se ponga en duda la supervivencia misma del proyecto de monetaria. Bueno, con Latinoamérica, mientras, ustedes saben, tan dependiente de vender recursos naturales, materias primas, con el bajo precio que están teniendo los productos que venden los países latinoamericanos, pareciese que lo que habría que hacer para mantener las políticas sociales es aumento de la deuda fiscal, que eso no siempre, nunca es bueno en realidad, endeudarse, o sea, tener deuda nunca es bueno en realidad, o más deuda nunca es bueno. Para eso hay que pedir prestado, Estados Unidos sube las tasas, puede que haga los préstamos más caros, en fin. Para Latinoamérica yo creo que se ve bastante nublado, y eso sin considerar, porque no lo mencionábamos antes, cuál, por ejemplo, puede ser la política que vaya a aplicar el vecino del norte con este, entre comillas, impredecible Donald Trump, que lo que sí sabemos es que si hay algo ahí a su correlación de fuerza en Estados Unidos, y nos referimos al Congreso, eso también lo dijimos el año pasado, porque claro, el régimen no es autocrático en Estados Unidos, hay un parlamento, pesa mucho, así que ojo con eso. Trump va a tira las ideas de todo, pero la política al final la hace su partido, que tiene mayoría en las dos, en la Cámara de Representantes y en el Senado, así que por ahí va el asunto, yo creo que ponerle más atención a eso. Bueno, vamos con otra pausa musical, y aquí vamos, un cover de original, la canción original es de Black Sabbath, pero el cover es hecho por la banda brasileña Sepultura, y la canción lleva como título Síntoma del Universo, Simpson. Sí, claramente, va dedicado a todas las imprecisiones, todas las incertidumbres que nos genera este año que recién comienza. Volvemos después a hablar un poco, ya que ha pasado que en Chile comenzó un poquito de contingencia. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, como mencionábamos en el bloque anterior, después de esa canción sin un verso, este año 2017 comenzó bastante movido. Vamos a hablar un poquito de contingencia. Por ejemplo, la Machi Francisca del Carmen, Linconawir Capán, que tiene 60 años, 2 semanas en huelga de hambre. Esas 2 semanas no es que no habíamos podido hablar del tema porque no habíamos estado saliendo en directo. Ustedes saben más o menos lo que es una machi, ¿no? Son como una autoridad, digamos, en todo lo que es la cultura y tradición mapuche, y que están muy conectadas a la tierra. Son como unas sanadoras, ¿no? Una guía espiritual para las comunidades y para todos aquellos que recurran por consejos, por... ¿Por qué está detenida? Nos dice la radio Villa Francia, en palabras de su hermana, Juana Linconado, dice: a mi hermana la persiguen porque hace años ganó por el convenio 169 de la OIT, y desde ahí, se molestaron latifundistas y empresarios del sector y no le perdonan aquello. Eso dice Juana Linconado. ¿Qué pasó? Bueno, que la machi Francisca Linconao interpuso unos años atrás un recurso de protección acogiéndose al que recientemente adscrito convenio 169 por la tala de un bosque nativo cercano a cursos de agua, ambos considerados mapuche. Los que iban a explotar este bosque nativo era la forestal Palermo. El caso se conoció como caso Machi Linconao versus Palermo. El asunto es que lo ganó la machi. Estos son los antecedentes que cuenta su hermana, Juana, que de hecho trabajó para la familia Luxinger Macay, casi 15 años, criando a todos los hijos del matrimonio suizo-chileno, y que dice que luego de que su hermana ganó ese juicio, que fue la primera vez que se ganó por el convenio 169 de la OIT en Chile, las cosas cambiaron un poco. No a muchos les cayó bien, especialmente a los hijos de esta pareja y a la gente con la que se juntaban, que dice ella, vieron a mi hermana como un peligro por lo que había pasado con el juicio a la que le ganó mi hermana. Entonces, cuando ocurrió el incendio donde murió el matrimonio Luxinger en Macay, se vinculó a la machi Francisca Linconao por una hechiza que encontraron en su casa en medio de un allanamiento, pero el tribunal terminó desestimando los cargos y la machi fue absuelta por la justicia. De hecho, ella después demandó al Estado por daño moral y lucro cesante y ganó el juicio, que debía indemnizar millones. El caso fue fallado y se absolvió la machi y se ordenó el pago de la indemnización. O sea, nuevamente la machi ganaba por la vía institucional. Y dicen aquí los compas de la radio Villa Francia, dice, también ganó con eso el odio en su contra. Un odio en su contra más grande, digamos, de parte de los latifundistas. Y así fue que nuevamente, luego un operativo y un gigantesco allanamiento, creo que si no me equivoco fue en marzo del año pasado, terminó nuevamente encarcelada. Ella ya no sigue con la huelga de hambre, pero sigue en la misma calidad como imputada. Las pruebas son muy truchas, lo invitamos a leer mucho más del caso. Lo que sí queríamos destacar como esperanzador, o más o menos, primero fueron las movilizaciones en torno al tema. Así que, siempre vamos a andar celebrando y agradeciendo también el apoyo a causas que involucran al siempre oprimido pueblo mapuche. Otro tema que quizás podríamos destacar fue el resultado de la encuesta CADEM que salió hoy día. Con la atención, donde, por ejemplo, dice que el 79%, esos 4 de cada 5 personas, creen que el país tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche. El 77%, la misma proporción, casi 4 de 5 personas, o 3 de cada 4, creen que el pueblo mapuche es discriminado. Este me interesó bastante. 3 de cada 4 personas, o el 74%, cree que tienen derecho los mapuches sobre... tienen derecho de propiedad sobre tierras que consideran ancestrales. Y el 68%, así como 2 de cada 3 personas, dice que tienen derecho a escoger a sus propias autoridades. Lo encontré bastante interesante. Bueno, otro tema que se tomó en la agenda este principio de año fue el incendio ahí de Valparaíso. Empezando el incendio, casi siempre incendio en Valparaíso. Yo creo que hay que irse acostumbrando un poco. O sea, no acostumbrando, eso suena horrible, como suena como pasivo, pero lo que quiero decir es, parece que va a ser parte más constantemente del paisaje, los incendios en esta época, al menos en la zona central, en esta conjunción que se hace de altas temperaturas con fuertes vientos y la desgraciada mano humana. ¿Hay alguna apóstata de la humanidad? ¿Podemos renunciar a la especie, no? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque, bueno, un voraz incendio consumió cientos de viviendas en los sectores altos de la República Independiente de Playa Ancha, con inicio en un sector forestal cerca ahí de Laguna Verde. Bueno, a los días después, esto fue como el 2 de enero, si mal no recuerdo, y a los días después también había un incendio ahí por Quilpué, en un sector. En palabras del compa Joaquín Gómez Duque, compa ahí de la quinta región, en el periódico Solidaridad, los factores que llevan a todo esto son, primero, las plantaciones de pinos y eucaliptos en una región cada vez más seca. Estas plantaciones multiplican los efectos del hombre y de los efectos del hombre a corto plazo, de aquel que prende el pirómano hasta aquel que deja el pucho ahí en el suelo, qué sé yo, todos estos accidentes o intencionalidad detrás de los incendios, siempre mano humana, prácticamente siempre es así, pero también a largo plazo, porque el calentamiento global también fue generado por la mano humana. Entonces se junta el humano de hace más, el humano de hace menos tiempo, y generan, multiplican los efectos, digamos, y estos incendios se hacen cada vez más fuertes. Ambas especies, pinos y eucaliptus, no solo han sido plantadas en el país de forma totalmente natural, que además, especialmente el pino, los pinos radiata, que son altamente inflamables, son muy invasores de los ecosistemas naturales y seminaturales. Así la situación, dice el Juaco, estamos de acuerdo con lo que dice el alcalde Char, eliminar los eucaliptus, pero lamentablemente no es tan simple. Cambiar un monocultivo de eucaliptus por bosque nativo es un proceso que requiere conocimiento, experiencia y tiempo, y que no servirá de nada si no se combina esto con otras necesidades urgentes, como por ejemplo eliminar los microbasurales, que están enormemente a la propagación del fuego, y tercero, mejorar la institucionalidad, mejorar toda la estructura que está dedicada al tema de los incendios forestales, que hoy es claramente deficitaria con respecto a la magnitud del problema. Dice aquí, dando un dato, Joaquín dice, en Chile se gasta $1 por hectárea en cuanto a protección del bosque nativo contra incendios. $1, mientras que en Argentina, solo por poner un ejemplo, se gastan 7. O sea, 7 veces el país de al lado, solamente el país de al lado. 7 veces el dinero que se pone por hectárea en cuanto a la protección de bosque nativo. O sea, una diferencia enorme. Aparte, Joaquín menciona, por ejemplo, cuando los trabajadores, los brigadistas de CONAF mencionaron, quisieron mejorar su gestión, quisieron profesionalizar su profesión, se sindicalizaron, ¿qué hicieron? Los desvincularon. Así es como siempre se van ligando un poco, digamos, toda la lucha contra los efectos y la versión más directa y cotidiana del capitalismo. Desvincularte si te organizáis. Y el capitalismo de hace más tiempo atrás viene con esta gran consecuencia que es el cambio climático, que les decía yo que parece que vamos a tener que acostumbrarnos, que tal cual dije anteriormente, y tenemos estas catástrofes tan cotidianas, tan desgraciadamente cotidianas. Pero bueno, ya para ir cerrando, sí, una invitación. Una invitación porque este 15 de enero, el día domingo, nuestros últimos invitados del año 2016, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que mandamos un afectuoso abrazo, se los daremos en directo, en todo caso, el día domingo. ¿Por qué se los daremos el día domingo? Porque hay marcha. Hay marcha que partiría hago a las 10 de la mañana, ahí en Bandera con Catedral. Creo que todavía están esperando la autorización, no sé en qué estado estará eso, pero vamos igual. Es una marcha que busca exigir una reforma migratoria inclusiva que reconozca la migración como un derecho fundamental. ¿Qué fue eso? Es eje en todo caso, pero a grandes rasgos es cambiar, digamos, la perspectiva en términos legales e institucionales, pero también hay un golpe simbólico que se quiere manifestar a través del día 15 de enero. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes señaló, hablo comillas, la convocatoria no solo va dirigida a la comunidad migrante, y esto es importante para que no también es un llamado a todos los chilenos y chilenas a sumarse y mostrar su solidaridad frente a las violaciones de los derechos humanos que sufre la población migrante diariamente. Así que, invitados al día domingo a las 10 de la mañana, menos luego, centro, invitados también a seguir el caso de la Machi Linconao, bueno, y dejarlos invitados, como siempre, a seguir la programación de la radio sindical La Voz de los Trabajadores y a revisar con nuestras.cl, pero también harto ahí en las redes sociales. Estamos saliendo por streaming en Facebook, así que por ahí siempre nos pueden seguir. Después guardamos los videos por si quieren ver a nuestros entrevistados. Ya fue un monólogo principalmente porque estamos comenzando el año, pero el otro lunes estaremos celebrando 5 años al aire. Y una personalidad que va a estar celebrando es Violeta Parra. Bueno, en realidad todo el país va a estar celebrando a Violeta Parra a 100 años de su nacimiento. Así que para cerrar este capítulo, para cerrar este programa, vamos a dejarlo con esta canción de la gigante, de la enorme, más grande quizás artista que ha concebido esta región chilena. Así lo creemos. Vamos con esta canción para despedirnos de Violeta Parra, que se llama Mazúrquica Modérnica. Escuchamos luego. Abrazos a sus oídos. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadas que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática mica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los deténguica si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papelix, pánicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econo.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos.